Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Música marca, esto es rock, Julia Bolón. Ella, pues ya es la especialista, ¿no? Ella marca. A ver, déjame, espérate que escuche bien. ¿Están afinados? Sí, están afinados. Sí, qué sé yo. Preguntémosle a Valentina Concetti. Es medio popero, ¿no? Valentina Concetti, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Les cuento que esto es jazz, blues, pop y rock. Bien. Todo mezclado. Mirá. Este es un material que nos mandó Mauro Lazos, un disco solista que sacó después de 30 años de estar participando en distintas bandas. Mauro además es guitarrista, compositor y productor. Y cuando recibí el disco lo escuché, me encantó. Tiene unos temas muy lindos. Sus influencias pueden ser Pedro Aznar, Charlie, Fito. Sí. Los violeros como Jeff Beck, Pat Metheny. Qué bien que dice Pat Metheny, ¿eh? ¿Viste? Después de cómo me criticaron el otro día. ¿Viste practicando? ¿Cuándo? ¿El otro día? Yo no estaba el domingo pasado. No me lo voy a olvidar nunca más. Yo no estuve el domingo pasado, ¿eh? No, pero no fue el domingo pasado. Bueno, cuando presenté los temas del Mundial. Ahí me cargaron y estuve practicando. Entonces, Pat Metheny. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y les cuento que en abril del 2010 se sumó a Bad Dreams, una banda argentina que interpreta la música de Genesis de todas las épocas, y tocaron en el Luna Park, acompañados por una orquesta sinfónica de más de 30 músicos, conducida por Ángel Mahler. ¿Te suena Ángel Mahler? Sí, con Pepito Cibrián, digamos, es el socio que tiene tantas cosas trabajadas en conjunto. Bueno, estuve hablando con él y me contó un poco más de su material y de qué es lo que hace y todo eso. ¿Vamos a escucharlo? A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mauro Lazos, soy un músico guitarrista. Vengo tocando hace ya unos 30 años de chico, de los comienzos. Después de venir tocando con diferentes bandas, estoy en la etapa de sacar un disco solista. Lo grabé el año pasado y el anteaño pasado, en el 2014 lo edité. Y bueno, ahora viene la etapa, dentro de un par de meses, ahora que pasa el Mundial, la presentación en vivo y esa cuestión, ¿no? El disco abarca géneros musicales dentro del jazz, el pop y el rock. Hay temas instrumentales, que son 3, y hay 7 canciones. Son todas mías menos una. Dejo un saludo a toda la gente que está escuchando, y si alguno está interesado en escuchar mi música, puede entrar a la página maurolazos.com.ar con doble S y S final, y ahí va a estar toda la data y cuando voy a tocar en vivo con este proyecto. Así que muchas gracias y estaremos en contacto. Una pavada, un desencuentro y la cosa se pudrió. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo material, sí. Aparte, muy buena onda, nos trajo el disco. Se los recomiendo, se llama Tardío, maurolazos.com.ar, con doble S. Y vamos a escuchar un poquito de Tardío, que es el tema que está promoviendo. ¿Cómo no? Y cuando toque les comento dónde lo pueden ir a ver y todo eso. Pero antes repetí Pat Metheny. Pat Metheny. Muy bien. Todo comenzó un día de gracia y eterna juventud. Me mirabas y te reías como una nena.